Hola, buenos días a todos, chicos. Bueno, gracias por convocarme a esta entrevista que realmente es tan importante. Y bueno, yo estoy en representación de este grupo hermoso que se ha armado por convocatoria de bueno, el tan conocido cantante, quien tuvo la idea, Sergio Liera, quien le mando un gran abrazo. Y inmediatamente fue apoyado por Guillermo Rodríguez, también locutor muy conocido, y avalado por el municipio. Así que bueno, este grupo de cantantes, como bien lo dijiste, se une para cantar a los pacientes del hospital, cuya primera fecha va a ser el 13 de abril, así que bueno, quedan todos invitados para que puedan apoyar de una o de otra manera. Se ha agregado mucha gente en los últimos días, así que les agradecemos por la solidaridad. Tandil es muy muy solidario, eso es lo que tiene, así que agradecemos a todos. Sí, por lo que pude ver, bueno, debajo de la publicación, varios cantantes o guitarristas o músicos quieren sumarse desinteresadamente. Esto ha despertado gran interés. Sí, fue una conmoción que realmente lo hablábamos ayer con Sergio. Emociona el deseo de unión. Creo que esto va a ser más que nada también una gratificación especialmente personal para todos nosotros, que nos va a llenar el alma y nos va a llevar a esta unión tan específica, que es con un solo objetivo, que es hacer felices a los internados del hospital, y bueno, que gratifica el alma y nos cura a todos, es muy sanador. Bueno, ¿y tienen la autorización del municipio para poder hacerlo? Me comentabas que en abril van a comenzar. Por supuesto, está avalado por el municipio. Guillermo Rodríguez presentó el proyecto y bueno, fue aceptado. Así que el 13 de abril sería la primera fecha, ahí en los pisos del hospital. Se llevará a cabo, obviamente, va a haber algún equipo de música. De paso el chivo, estaría buenísimo quien pudiera y le sobrara un equipo para que ya quede fijo, estaría genial. Va a haber un micrófono y cada uno con sus pistas y obviamente con guitarras, hay un acordeonista que también se sumó y con instrumentos que seguramente los músicos llevarán. Vamos a llevar a cabo de una manera muy participativa y comunitaria, como lo acabo de decir, donde todos nos vamos a ayudar entre todos, y obviamente somos tantos hoy por hoy que, bueno, cantaremos unas veces unos y en otras fechas otros, pero la cosa es estar y apoyarnos, de una manera o de otra, apoyar al que le toque cantar, con palmas, divirtiendo un poquito al que está pasando un momento un poco tal vez no tan fácil, y bueno, entre todos hacer un trabajo solidario, que es el único objetivo que vamos a tener para este proyecto. ¿Cada cuánto van a tener fechas o presentaciones? Y las presentaciones están pautadas para el 13 de abril, el 11 de mayo, el 8 de junio, el 10 de julio, que es el día para festejar el Día del Amigo. Uh-huh. Va a haber fichas que ya tienen, como por ejemplo el Día de la Primavera, que también, el 21 de septiembre, que son festejos específicos. Después tenemos el 19 de octubre, el 23 de noviembre, que sería la última. Y por supuesto que estas fechas estarán ajustadas a algún cambio en caso que se necesite. Pero eso sería la grilla que tenemos. Si bien ustedes ya, bueno, tienen fecha de inicio, ¿esto está abierto para que se puedan sumar algún músico que nos esté escuchando en este momento? ¿Cómo puede hacer para contactarse con ustedes? Obviamente, están todos invitados y habría que contactarse con Guillermo Rodríguez o Sergio Liera, que son los, digamos, los organizadores, o a este mismo número de teléfono, quien les está hablando, Silvana Palacio, que yo paso el parte al grupo. Yo estoy hablando en representación, en realidad, de todo el grupo. Sí. Pero cualquiera del grupo se lo puede pasar. Ayer justamente una compañera, una amiga, me dijo que está interesada para después de julio, y ya le voy a pasar la moción a Sergio o a Guillermo, para ver si es posible seguir integrando personas. Creo que ninguno va a quedar afuera, porque es la idea, ya te digo, es sumar y que todos podamos aportar lo que tenemos para dar, de una manera o de otra, como lo dije. Puede ser cantando, va a haber humoristas también. Sí. Y con la presencia ya hacemos la fuerza y el carisma que es necesario para para este proyecto que es sumamente valioso. Silvana, te agradecemos muchísimo, te felicitamos tanto a vos como a quienes te acompañan por la iniciativa y bueno, mucha suerte. Sí, lo vamos a necesitar y la verdad que bueno, gracias a todos ustedes, a todo el plantel de la radio. La verdad que no me lo esperaba que hoy iba a poder conversar un poquito sobre esto que realmente llena el alma. Gracias por la oportunidad. Mando un cariño, un abrazo grande a Guillermo Rodríguez y a toda la audiencia y a mis compañeros, al grupo de músicos que estamos en este grupete tan lindo. Así que bueno, un beso a todos y gracias. Gracias, Silvana. Gracias, que tengas un excelente beso, día. Hasta luego. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.